La Termination, los jinetes del apocalipsis, el Ku Klux Klan, a la ofensiva. Que cierre la puerta, los gatos y las gatas no han suelto. Tenemos los discos revueltos, ustedes no están cerca. Tienen una lírica como el pueblo. Estamos pa' matarlo. Nosotros somos maleantes, no comemos la calle. Somos perros de pelea. Nosotros somos gatos. Con un presupuesto serio, esto es el imperio donde tú no perteneces. Y tu elevador se para en el piso 13. Las gatas en la disco me seducen, me saquean, quieren que le den candela. Guayándome el compás de las luces, sin pena está servida la cena. Queman, queman, queman, se quema la disco cuando la reventamos. Queman, queman, queman, somos unos berracos y a todos los matamos. Nosotros seguiremos triunfando.